caminar por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como decimos cada martes, es el primer programa de radio en Tres Arroyos que se dedica en exclusiva al atletismo y al running. Hoy, martes 3 de octubre, programa número 27 de la segunda temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica, como todos los martes, Diego Moyano. Nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos pasen cualquier inquietud, consulta o sugerir algún tema para que tratemos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar por la FM 104.7 y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias y todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También puedes escuchar la repetición de este programa el sábado a partir de las 14 horas y también en la sección de podcast de la página. Podés escuchar los programas que están subidos a partir de mañana o pasado. Saludamos a nuestros fieles oyentes, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan desde Junín de los Andes todos los martes, a Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Queremos hacer un comentario antes de contarles los temas que trajimos para hoy. La Escuela Municipal de Ajedrez, vamos a hablar un poco de ajedrez, que es un deporte que no es tan masivo, pero que nos interesa lo que sucedió este fin de semana. La Escuela Municipal de Ajedrez participó con muy buenas actuaciones en el encuentro realizado en el Polideportivo Quinquela Martín del Club Boca Juniors de la Ciudad de Buenos Aires. Un evento que superó la asistencia de otros años y contó con más de 500 ajedrecistas, menores de 14 años. También fue para mayores socios del club. Fue un encuentro con delegaciones de toda la provincia y contó con la presencia de Jorge Amora Meal, que es el presidente del Club Boca Juniors. La delegación fue encabezada por Teo Cabanillas, un profesor de Pringles, y por Victoria Ramos, la profesora de la Escuela Municipal de Tres Arroyos, quienes concurrieron con una delegación a participar de este encuentro. Los ajedrecistas tresarroyenses que participaron con muy buenas actuaciones, ganando muchas partidas del encuentro, fue Pilar Sáenz Rosa, Camila Chamuz, Pía Bandoni y Juan Cruz Gijena. Los cuatro participantes hicieron una muy buena actuación en un deporte que no es tan masivo, pero que es muy lindo para que los chicos se acerquen al Polideportivo Municipal. La escuelita invita a todos los que quieran participar de esta actividad. Se realiza los martes y los sábados en el Polideportivo y es libre y gratuita. Bueno, y dicho este comentario, les contamos los temas que trajimos para hoy en Estación Maratón. Nos visitan el estudio María Sol Cejas, ya está acá con nosotros, corredora del grupo de Diego Miranda, DM Grupo de Trote, y nos contará cómo inició su actividad y también sobre su actividad profesional, que es masajista relacionada con el running y con todo el deporte. Se corrió la carrera de la familia en Bahía Blanca, tenemos clasificación y también algo de lo que sucedió en Mar del Plata con el torneo Semana del Mar, que fue incluido como fecha Grand Prix sudamericano. También estaremos comunicados con Claudia Balbuena de la institución Lipolc de Benito Juárez, que este domingo venidero se van a correr los 8 y 4 kilómetros de esa institución a total beneficio de la misma. Vamos a estar comunicados con ella para que nos cuente cómo vienen las inscripciones y qué expectativas tienen. Y también, como cada martes, vamos a escuchar un poco de música para ir acompañando la información. De esta manera, dicho los temas y los comentarios que queríamos hacer previos, comenzamos la Estación Maratón de hoy.

Y las primeras clases fue como que difícil, porque en realidad uno está acostumbrado a no hacer nada, que es bastante malo. Entonces, para que el cuerpo se empiece a llenar de esa buena energía y demás, es un poco difícil. Pero después ya me empezó a gustar. Corrí la carrera del motoclub. Los 15K del segundo Tarabureño. Los 15K del Tarabureño. Eran 9 este año, sí. Exacto. Sí, la verdad que un recorrido bastante lindo. Habíamos ido el sábado previo. Yo había ido con mis compañeros porque hacemos los sábados un entrenamiento que nos pasa el profe. Y había ido con ellos simplemente a modo de, bueno, en vez de hacerlo sola, lo hago con ustedes y conocer un poco la pista. Y me decidí en ese momento, el sábado a las 6 de la tarde fui a inscribirme. Me anoté para hacer 4.5. Había varias compañeras que también hacían la carrera la primera vez en el año, porque una venía lesionada, la otra venía de otro grupo y demás. Y la verdad que llegué re bien, que era mi objetivo llegar. Fue lo primero que fue preguntarle al profe, ¿estoy lista? Sí, porque hacía nada que, claro, que yo había arrancado. Me dio el ok, así que... ¿Te mandaste? Me mandé. Me mandé y me fue bien porque salí segunda. Así que fue un debut especial, fue un debut con podio. Ajá. Inesperado totalmente. ¿Te sorprendió? Un montón, sí. Un montón. Y estas actuaciones que vos decís, porque fuera del aire nos has contado que has tenido actuaciones en otras carreras que participaste... ¿te hizo dedicar más intensamente a la actualidad o eso a la actividad o eso lo vivís con naturalidad? No. ¿O te cambia la rutina? ¿Afectó en tu rutina diaria de entrenamientos o no? En realidad no soy competitiva, pero sí soy muy exigente conmigo misma. Entonces me hace inconscientemente de siempre estar queriendo un poquito más. Un poquito más. Ya sea en ganar tiempo, en hacer un poquito más de kilómetros. Mi segunda carrera fue en Montehermoso y me anoté a hacer 7. Que había pasado menos de un mes. Salí cuarta, eran casi 700 inscriptos, así que recontenta porque era 4 kilómetros en arena. Claro. Y contanos un poco qué otros resultados tuviste. Como para ver. Y me anoté, mi última carrera fue ahora hace poco, la de Cascallares, que también salí segunda. Salí segunda en 8 kilómetros y lo que fui progresando es en el tiempo por kilómetro. Claro, el promedio. El promedio en kilómetros, sí. ¿Y eso te, a lo que yo iba en la pregunta, te cambió la rutina de entrenamiento? O seguís con la misma rutina? Dijiste, me voy a enfocar más, me voy a poner más exigente con el entrenamiento, o como vengo, sigo y voy viendo cómo. Y mi entrenador es Diego. Sí. Lo conoces mejor que nadie. Y la verdad es que si bien no nos pusimos una meta de decir quiero hacer una maratón, claro, porque estoy arrancando, sí nos vamos fijando de esto de poder progresar un poquito más en lo personal. Va apretando un poquito. Va apretando, sí, todo, claro, el tiempo. Todo el tiempo. Aparte, en el mismo entrenamiento. Claro. Te viene, ve que venís tranqui y te apura. Bueno, dale. Metele. Ya está, te controla el tiempo de descanso. Bueno, Sol, ya está, ya pasaron tus 30 segundos. Salí. A seguir, dale, con la, ¿sí?, próxima pasada. Y Sol, también decíamos al principio que sos masajista profesional. Bueno, y también le quiero contar a nuestros oyentes que, como habrán escuchado en los auspiciantes, también hoy empieza a ser amiga de Estación Maratón, ¿no? Te vamos a escuchar como dentro de nuestros auspiciantes, sí. Así que muchísimas gracias, un gusto tenerte por favor. Como partícipe del programa. Contanos cómo fue la orientación dentro de tu profesión de masajista hacia el deporte y hacia el running. ¿Ya lo tenías en mente antes de dedicarte a correr? ¿O, no. o el hecho de acercarte a un deporte por primera vez te hizo pensar que podías ponerle foco más en la parte deportiva? Mira, en realidad yo me recibo en el 2018, me recibo de masajista y la primera capacitación que hice fue de masajes deportivos. Uh-huh. dentro de lo que es la rama de los masajes, es como el deporte, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y dentro de todo lo que había, me dediqué más a lo que es la parte de salud. En este caso era deportivo, era lo que es yesoterapia y otras actividades que por ahí es para bienestar más que para estética, claro. ¿No es cierto? Pero me enfoqué mucho más en lo que es deportivo y en el 2019 me recibo como masajista deportiva en una escuela de Mar del Plata. Y durante la pandemia tuvimos la posibilidad de poder capacitarnos con una escuela de Buenos Aires, Quirón, que es la Asociación Nacional de Masajistas. Y ahí me volví a hacer una capacitación actualizada de lo que es masaje deportivo. Y con respecto a la pregunta, fue al revés. El trabajar con deportista me hizo verle el gustito y le pregunté dos o tres veces a mi hermano a ver qué, cómo era. Y entonces ahí fue donde me dice, vení conmigo que te va a gustar. Vení probá que vas a ver. Vení probá que te va a gustar. Sí, sí, sí. Sí, sí, es que la mayoría aparte tiene un costado también social, como que es una actividad que te integra, me parece, tengas el nivel que tengas. Sí. Totalmente. Porque en una carrera puedes largar el mejor de todos al lado de una persona que capaz que sale entre los últimos y largamos todos juntos y todos participamos del mismo evento. Tal cual, y la realidad es que eso también va un poco de suerte. Es suerte. Es el entrenamiento, es la alimentación, es un montón de cosas que hacen a un buen competidor, pero también va un poco de suerte. Van en el compañerismo que con el que te rodeas también, que sí. Te lleva. Ayer hicimos un entrenamiento en el cual yo estaba con un compañero que nos apoyábamos todo el tiempo porque no llegábamos y estábamos haciendo fondos y es súper importante emocionalmente tener un buen equipo, un buen equipo de compañeros, que es lo que Diego fomenta. Y claro. Si bien una vez que uno va a correr, corre solo. Sí. Es un lindo grupo, la verdad que sí. Le vamos a mandar saludos a los chicos. A los chicos de. Bueno, un saludo grande a Diego y todo su equipo. Sol, el running fue una moda en algún momento, hoy ya no creo que sea una moda, no está instalado hace muchos años. Si bien hay gente que se acerca porque distintas cuestiones, sí. Inclusive viéndolo como si fuera una moda. Pero hoy yo considero que ya no es una moda, ya es un deporte en sí mismo, una actividad muy, muy instalada. ¿Cómo ves el acompañamiento de tu tema profesional de los masajes a la actividad? ¿Vos ves que la gente concurre en buen número a hacerse masajes? ¿Como que le da la importancia realmente que tiene concurrir a una masajista? Sí, en realidad sí, le da mucha importancia. Desde el momento que empiezan a hacerse masajes, la primera vez que se hace un deportista masajes, no deja de ir. Porque el cuerpo necesita desintoxicar después de una carrera y necesita prepararse para una carrera en los músculos. Entonces, una vez que empieza a hacerse el masaje, va viendo su rendimiento, que va mejorando carrera tras carrera y entrenamiento tras entrenamiento, y no dejan de ir. No dejan de ir. ¿Y vos considerás que el masaje... lo charlábamos recién, para entrenarse para una maratón necesitas, no sé, ir al gimnasio, necesitas quizá consultar a una nutricionista o poner foco en la nutrición. ¿Vos considerás que los masajes están a ese nivel, al nivel de un gimnasio, de la nutrición, para acompañar el entrenamiento específico? Sí, es vital que el deportista tenga una excelente alimentación y los masajes en realidad... Eso va mucho dependiendo del paciente. Hay muchos pacientes que vuelven, pero si el paciente no acompaña su alimentación con su entrenamiento, por más que yo le haga masajes 3 veces por semana, se va a seguir contracturando, se va a seguir, no va a rendir, se va a calambrar, no va a dormir. Es importante tener un buen acompañamiento, ya sea alimenticio, y con su entrenador sobre todo. Yo muchas veces he ido con dolor y hablaste con tu entrenador. No, bueno, habla con tu entrenador y yo después te hago masajes. Porque muchas veces uno tiene que respetar la profesión del otro. Claro. Es fundamental. Yo voy, yo corro, yo entreno con Diego, pero si hay un paciente que se siente mal, está con un calambre, le agarra un tirón, es Diego el. Es como un trabajo interdisciplinario. Sí, entre cada cual tiene su rol, su área específica. Y hay que respetar la profesionalidad de cada uno. Entonces, claro. Y todas esas individualidades se complementan y pueden. Tal cual, tal cual. El objetivo tal cual. Se cumple mucho mejor. Y Sol, contanos cuáles son los beneficios que vos ves o que sabés que tiene el sesiones de masajes en gente que practica deportes, específicamente running. ¿Cuáles son los beneficios que puedes destacar así? Mira, va a tener un rendimiento a nivel de que su cuerpo le va a responder al 100%. En ningún momento va a tener fatiga, en ningún momento se va a acalambrar. Tengo una compañera que ha estado contracturada en varias ocasiones y le he dicho a Diego, esta compañera no se le pasa porque por ahí uno le da ciertos tips para que esa contractura no vuelva y está en el paciente. Claro. Muchas veces uno trata de guiarlos, pero bueno, también está el paciente que como todos hacemos. Sí, que sea obediente o que no dé bolilla. Y yo en lo personal, como alumna, soy un desastre. Diego me vive retando porque hago lo que quiero, claro. O sea, lo que quiero hasta ahí, porque no me deja enseguida. Claro, y eso lo puedes trasladar a los distintos. Y los masajes aspectos, también. Claro. En los masajes también. En los masajes, yo, para que vaya yo a un masajista, pasan 3 años. Claro. Pero sí, es importante que tenga todo un poco equilibrado, por lo menos un poco, no en un 100%, pero sí en un 70% equilibrado. Claro, si no te hidratas bien, no elongás, por más masajes que te haga, o no te nutriste bien. Tal cual. Por más masaje. Te excediste más de la cuenta y yo te puedo hacer masajes hoy, pero si vos vas a exigirte todo el tiempo. El síntoma vuelve otra vez. El síntoma va a estar volviendo otra vez y además se pueden generar como una dolencia crónica. Entonces, vas a sentirte bien una semana y vas a decir, ya estoy bien. Y después vas a volver otra vez a sentirte mal, a recaer. Sí. Sol, pasando a tu aspecto de corredora, a tu fase de a tu costado de corredora, tenés a esta altura que hace poco que corres, ¿tenés un objetivo así a largo plazo que te hayas propuesto? Decir, voy a correr tal carrera, voy a llegar a correr esta distancia, ¿o no y tenés todavía? Mira, ahora, bueno, ahora en noviembre está la carrera de Mar del Plata. Que la estuve mirando y bueno, me voy a anotar claramente a hacer 10 kilómetros, pero me empezó a picar eso de decir, che, y si me preparo en algún momento para hacer los 21, media maratón, pero bueno, eso lleva su tiempo. Pero sí, me encantaría, sí, sí. Sí, el running tiene como una evolución que por ahí hay que respetar, no digo a rajatabla, pero por lo menos respetar un tiempo, una evolución, ir subiendo de distancias y ir afianzando de una distancia para pasar a una superior. Tal cual. Seguramente tu entrenador te va a decir algo por el estilo. Sí, es muy difícil, en lo personal es muy difícil hacer caso. O sea, hacer caso porque... Es fácil ser desobediente. Ay, sí. Viste que las malas costumbres se pegan rápido. Pero porque uno inconscientemente es como que dice, puedo un poco más. Y después vienen las consecuencias. Porque después no rendís lo que hiciste esa clase. A largo plazo no te sirve. Sí, lo vas a pagar en algún momento. Sí, obvio. Bueno, Sol, te agradecemos que hayas estado acá, que formas parte del programa. Muchas gracias. Y te queremos hacer una última pregunta que le hacemos a todos con los que charlamos en Estación Maratón. Teniendo en cuenta que el atletismo y el running, ¿no?, son actividades que tienen aspectos en común, ¿qué te parece a vos que se podría hacer entre desarrollos para que estas actividades crezcan? Cosas que estén al alcance, que no necesite una inversión muy grande. ¿Qué se te ocurre a vos con tu visión? Que hace un año y pico que corres, que estás entrando al ambiente, ¿qué te parece que se podría hacer? Mira, nosotros siempre que entrenamos tenemos el cuidado siempre de nosotros entrenamos en el predio de la Fiesta del Trigo y siempre tenemos el tener cuidado con los autos, ¿no? Por ejemplo, que estaría bueno que llegue un momento, un horario que se corte o que pueda haber, no sé, algún tipo de patrulla, que se haga un doble carril, que, o sea, algo factible. O una senda. Para una senda, porque realmente mis compañeros, el equipo con el que yo corro, somos bastantes, pero hay muchísimos más grupos que también se juntan y nos vemos y capaz que somos 50 personas corriendo en un lugar donde no está seguro, porque los autos pasan a alta velocidad, porque no miran, porque capaz que te encandilan. Entonces por ahí estaría bueno que llegado un horario medio que se ordene, un poco ahí, que se haga una doble senda o algo. Sí, porque me parece que varias personas han propuesto esto que vos decís, me parece que coincido también, que no es solamente el desorden de los vehículos, sino también de los corredores. Cuando llega esta época, empieza el calor, que empiezan a ir a la tardecita muchos a correr ahí, a veces está ocupado casi toda una mano con corredores, de grupos que van enteros, corriendo uno al lado del otro, charlando. Me parece que estaría bueno ordenar el lugar, ¿no? En todo sentido. Y creo que los entrenadores estarían de acuerdo y colaborarían. Sí, porque aparte todos, es un lugar muy amplio que se puede hacer tranquilamente. Bueno, con la Fiesta del Trigo se hace y la gente no tiene problema. No. Entonces, sería factible. Por ahí de organizarlo, o por lo menos armarlo de alguna manera, o que haya patrulla, cosa que la gente baje la velocidad, porque los autos pasan muy rápido y ya mucha gente sabe que estamos ahí corriendo. Sí, creo que sería simplemente la voluntad de hacerlo y se podría conseguir sin mucho gasto. Sí, no, cero casi, digamos, unos conos. Bueno, por ahí ahora que estamos en épocas innombrables. Se puede lograr. Hay cosas que se aceleran. Sí, según la época, según el periodo, el mandato, capaz que se puede acelerar. Bueno, esperemos que se haga, ¿no? Ojalá. Todos contentos. Vamos a estar todos contentos. Sí. Bueno, Sol, te agradecemos mucho la visita. Estación Maratón queda abierto para todas las veces que quieras comunicar algo. Bueno, si querés decir dónde te pueden encontrar, quien se quiera hacer un masaje. El teléfono es 2983-549314 y el Instagram Meraki 373. Meraki.373. Meraki.373, ahí directamente me mandan un mensaje o me pueden. En la misma página está en mi celular. Está tu celular. Se pueden comunicar fácilmente. Se pueden comunicar fácilmente y seguramente en alguna carrera vamos a estar sorteando algunos masajes. Buenísimo. A nuestros queridos corredores. Perfecto. Muchísimas gracias, Sol. Chicos, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno. Y seguimos en Estación Maratón, no se vayan de la frecuencia porque vamos a estar hablando con Claudia Balbuena del IPOLC de Benito Juárez. Nos va a contar acerca de la carrera que se viene este domingo y tenemos algunas noticias más de la LIT y alguna carrera que se corrió en la zona. Corre y escucha Estación Maratón. Que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas. Voy al baño, enseguida estoy con vos. Thank you.

María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejoran nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Para turnos y consultas, 2983-549314 o en Instagram, meraki.373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Seguimos en Estación Maratón, estamos comunicados con Claudia Balbuena de Benito Juárez. Claudia Balbuena, estamos en la FM Cooperativa Indie Rock 104.7 de Tres Arroyos y bueno, te agradecemos que aceptes la comunicación con nosotros para hablar de lo que se viene este domingo. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a toda la audiencia ahí de Tres Arroyos y gracias por tenernos en cuenta a nuestra ciudad y a un evento tan importante como el que estamos preparando para ya la recta final para el domingo. Se vienen los 8 y 4 kilómetros de Lipolk. Antes de hablar de la carrera, contanos qué es Lipolk en Benito Juárez. Bueno, Lipolk es la Liga Popular de Lucha contra el Cáncer. Es una ONG que fue fundada hace más de 50 años por un grupo de personas en la cual les preocupaba la enfermedad cáncer. Entonces, bueno, se juntaron, empezaron a trabajar en sus casas, formaron la asociación sin fines de lucro, pero era para organizar eventos y recaudar dinero para ayudar a pacientes que estaban pasando esta enfermedad. Empezaron con el tema de remedios, médicos, traslados. Bueno, y cada vez se sostuvo en el tiempo, ya tengo hace más de 50 años, y bueno, ahora se ha hecho muy grande. Exacto. Ahora sí. Tenemos la sede propia, que eso lo logramos hace ya 12 años. Sí, porque tiene un edificio muy lindo, un edificio grande, muy lindo, lo conozco porque he ido a la edición del año pasado. Claro, que estuviste el año pasado. Exactamente. Sí, sí. Bueno, se construyeron consultorios, donde, bueno, tenemos un médico oncólogo, oncóloga diríamos, porque viene de la ciudad de Olavarría, Dora D'Arcángelo, viene el lunes por medio. Uh-huh. Después tenemos el médico clínico, que es el doctor Aguirre, que asesora y hace conexión con el paciente y con la doctora oncóloga. También tenemos a una psicóloga con orientación en oncología, donde atiende a familiares o pacientes con cáncer. Y bueno, después también tenemos una enfermera que ella, bueno, cubre las necesidades de, no sé, de dar una inyección, de ir a tomar la presión, a ir a los domicilios para pacientes, ya te digo, oncológicos. Claro, sí. Y después, bueno, hay médicos, también se está trabajando un médico clínico que está casi todos los días, que es Lisandro Figueroa, y él también hace y coordina mucho, porque acá viste, acá en Juárez es un pueblo donde nos conocemos todos, y bueno, hace la coordinación con el resto de los médicos. Perfecto, sí, tienen una tarea es muy importante y se ve que es una institución que crece año tras año. Sí, la verdad que sí. Claudia, contanos, yendo al evento del domingo, que es un evento a total beneficio de la institución, contanos cómo vienen las inscripciones para estos 8 y 4 kilómetros del Hipólco. Mirá, hasta hace un rato estuvimos ahí en la sede, viste, ya porque ya ahora empezamos a entregar los kits, la ropa. Venimos bien. La gente como que ha esperado esta última semana para inscribirse. Uh-huh. Bueno, todo sabemos la situación económica. El año pasado tuvimos mucha gente de afuera, de ciudades vecinas, pero bueno, este año cambió, viste, la situación. Sí, está complicado. Entre inscripción, el viaje, la comida, parece que no, pero bueno, todo suma. Pero bien, nosotros siempre tenemos muy buena respuesta de la comunidad. No te puedo decir exactamente el número, pero bueno, habían pasado los 100, perfecto, entre corredores y caminantes. Mucha gente espera hasta el último momento, viste, hasta el viernes para inscribirse. Seguramente pueden llegar a duplicar ese número si a una semana, bueno, falta casi una semana, tienen ese número de inscriptos. Claudia, sí, ojalá, sí, ojalá. Contanos. Pero nosotros, te digo la verdad, es un evento que surgió hace 9 años, la comisión, donde teníamos una integrante que hacía atletismo y practicaba mucho atletismo y propuso la idea, porque siempre, octubre, que esto se llama Lipol por la Vida, se hace en adhesión a el día del, al 8 de octubre, al, perdón, el 8 de octubre se hace la correcaminata. Te hacen adhesión en la campaña de la prevención de cáncer de mama. Ah, correcto. Sí, sí, el mes rosa. Es por eso. Claro, por eso se dice el mes rosa. Exacto. Y siempre se hacía, bueno, en el mes rosa, o en el mes de octubre, hacer charlas, entregar folletería, salíamos a la calle, en la plaza, nos juntábamos a hacer charlas en la calle, o bueno, ya entregar material así ilustrativo. Ahora, por ejemplo, hicimos un concurso de vidrieras, de vestir las vidrieras de rosa. Ajá. Pero hace 9 años atrás surgió esta integrante de decir, ¿por qué no hacer alguna actividad física que ayuda también a la prevención del cáncer de mama? Correcto. Que tiene que ver con la salud. Entonces, bueno, surgió y empezamos, hicimos la primer correcaminata, era participativa y caminantes, o sea, no había competición. Ajá. El año pasado le agregamos en la parte de corredores, se hizo competitiva. Ajá. Y la competición era en categoría de 10 en 10, es decir, ajá, por edad. Perfecto. Bueno, ya el año pasado, después que una vez que terminamos de hacer la correcaminata, se hace la evaluación, vos charlas con la gente en la calle, bueno, y proponían de que este año lo hiciéramos de 5 en 5. Pues nos decían, una persona que tiene 42 años competía con una de 49, exacto, viste, la misma categoría. Entonces, bueno, este año le agregamos ese plus de dividirlos en categorías de 5 en 5. Claudia. Y, bueno, sí, están los caminantes también. Tengo una pregunta, ¿qué costo tiene la participación en la competencia? La competencia con 6.000 pesos. 6.000 pesos. Te llevas el kit con la remera. Perfecto. Y te hago una pregunta, Claudia, el año pasado que estuvimos ahí, vimos corredores, sí, como Julius Rono de La Prida o Mito Guerra de 25 de mayo, que son atletas de elite. ¿Tienen confirmado, sí, presencia de atletas de elite en este año? De ellos no, pero eso, viste, que nosotros estábamos, nos organiza la caminata, que es competencia, un grupo de chicos, que no sé si vos tuviste la oportunidad de charlar con ellos, que ahora se han puesto el nombre COBE. No me, ajá, preguntes, porque la verdad que no sé que quiere decir COBE, porque nos dijo el otro día Mariano Comiso, ajá, que son chicos que, bueno, que organizan, se largaron con nosotros el año pasado y han organizado varios eventos. Y bueno, ellos que están en el código Aventura, donde, ajá, uno se puede inscribir, y bueno, hasta el lunes pasado que tuvimos la reunión y presentamos la remera, no venía así, que yo sepa, te digo, claro, pero no sé, quizás, porque también, mucho a último momento, hay varias carreras también. Exacto. Este domingo. Claudia, mira, sí, queremos, vamos a repasar un poco la información de la carrera para refrescarla a la gente. Es el domingo 8 de octubre, a las 11 horas se larga, Y sí, tiene un costo, como vos decís, de 6.000 pesos, las dos distancias, 8 y 4, con remere, con un kit de regalos. Sí. Es a total beneficio, sí, del IPOLC. Y, sí, y decinos, y caminantes, 1.000 pesos. Y caminantes, 1.000 pesos. Y decinos, aquel que esté interesado, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Mira, para comunicarte los que corren, sí, con código Aventura. Perfecto. Código Entrás Aventura. A la página, porque vos vas ahí y ya te inscribís. Y ahí tenés un link. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, sí, 8:30 de la noche, porque nosotros tenemos que organizar todo para el seguro. Para el seguro, sí, perfecto. Viste, con todos los datos. Ahí, la página, vos entras y no te deja avanzar si no completas todos los datos. Y te lleva. Claudia, les deseo todo el éxito. Les deseamos de acá, de Estación Maratón, desde Tres Arroyos, de la FM Indie Rock, desde nuestro programa Estación Maratón, les deseamos todo el éxito y esperamos poder ir. Tenemos algunos compromisos el fin de semana, pero esperamos poder estar nuevamente este año para poder correr y seguramente hacer alguna nota y charlar con ustedes en vivo para el martes que viene contarles a los oyentes cómo fue esta carrera del IPOLC. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por tener la gentileza de informar y, bueno, transmitir una forma de invitar también ahí a la gente de Tres Arroyos a participar. Vino gente el año pasado de Tres Arroyos. Sí, sí, sí, y, sí, fuimos varios. Claro, así que bueno, ya la vieron, es todo, nosotros lo hacemos, ya te digo, no es como recaudar tanto dinero, sino que lo tomamos más bien como campaña de prevención. Exacto. ¿Viste? Es decir, lógicamente que si ganamos, bienvenido sea, pero no es una cosa que lo proponemos como objetivo, recaudar dinero. Exacto. Porque nosotros lo invertimos, aparte, todo lo que se recauda en la institución es para prevención, o sea, hacer campaña de prevención y para, bueno, ayudar al paciente oncológico. Perfecto, Claudia. Y bueno, y uno lo hace con ese objetivo. Exactamente. Les deseo todo el éxito y que tengan muchísima suerte para el domingo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos y llamarnos. Por favor. Gracias. Muchas gracias. Por nada. Seguimos en la última parte de Estación Maratón. Nos queda el calendario y algún dato más. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados, seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. María Sol Cejas, masajista profesional. Especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejoran nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Para turnos y consultas, 2983-549314 o en Instagram, meraki.373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Corre y escucha Estación Maratón. Y seguimos en la última parte de Estación Maratón. Se disputó Semana del Mar del Mar del Plata, una competencia que fue este año, formó parte del Grand Prix Sudamericano y otorgó puntos para el ranking de World Athletic, para todos aquellos que estén interesados en llegar a París 2024. Y tenemos poco tiempo, pero queríamos destacar la actuación de Julián Molina en 3.000 metros con obstáculos. Protagonizó un formidable final al quedarse con los 3.000 metros llanos. Con el tucumano Leonel Pérez disputaron en los últimos metros, quedando Julián Molina primero con 8 minutos 8 segundos y el tucumano Leonel Pérez Lasarte a solo 6 centésimas. Una definición para el infarto. Y lo mismo sucedió en las damas, que la ganadora fue Belén Caseta, recordemos que viene de ser madre. Ganó con 9 minutos 18.89 y Mariana Borelli quedó en segundo lugar con 9.22.50. Seguramente el martes que viene vamos a estar destacando algo más de este torneo importante que se realizó en Mar del Plata. Y también se corrió la carrera de la familia en Bahía Blanca. En damas la ganadora de 10 kilómetros fue María Victoria Viñuela. En caballeros Manuel Córsico, el bahiense, con 31 minutos 24. Segundo Lucas Machado, tercero Pablo Loncón y cuarto Oscar Pedrosini. En damas, en 5 kilómetros, la tresarrollense Margarita Boneiro fue ganadora con 20 minutos 34 de los 5 kilómetros y segunda María Christensen. En tanto que en caballeros el ganador fue Brian Rudolph de Bahía Blanca con 16 minutos 35, muy buen tiempo para los 5 kilómetros. Y les queremos contar el calendario, un par de carreras de trail que se vienen importantes en nuestro país. El Trail del Viento en Andayaco, Neuquén, 13 y 15 de octubre. Y la Atlántica Ultramaratón en Villa Gesell, también el 15 de octubre. Y lo que respecta a carreras de calles, el 24, la 24ª Maratón Estilo en Viedma, en Viedma Río Negro, será el domingo 29 de octubre a las 11 horas la largada, una carrera muy tradicional que congrega a mucha de la elite de nuestro país, con premios en dinero en la general y en categorías. Y la inscripción es hasta el sábado 28 de octubre a las 18 horas. También está el desafío Nimbus en Necochea. Es una carrera que parece va a ser de aventura, no hay muchas especificaciones al respecto. El domingo 12 de noviembre, largada 9.30 horas. Como recién hablábamos con Claudio Balbuena, Lipolk Benito Juárez, 8 y 4 kilómetros. El domingo 8, con categorías en ambas distancias, con un costo de 6.000 pesos. Y en las dos distancias, y 1.000 para los caminantes. También destacamos la correcaminata del Club Talleres de Tandil, domingo 8 de octubre. Correcaminata Jardín 906, también de Tandil, pero el sábado 21 de octubre. Y también se viene la Maratón Escuela 48, que está anotada en nuestro calendario tresarrollense, la Escuela 48, el domingo 22 de octubre, una buena oportunidad para seguir apoyando a las carreras locales. Y esto fue todo lo que trajimos por hoy. Nos pueden escuchar la repetición el sábado a partir de las 14 horas, o si no, en la página de la radio pueden escuchar el programa repetido. Gracias, Diego, por la operación de cada martes. Les dejo un abrazo grande y nos estamos encontrando el próximo martes a partir de las 19 por la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. La